Creo que ya vamos, rompemos la monotonía y los ponemos a bailar. Damas y caballeros, 30 años alegrando corazones, 30 años recorriendo el Perú y el mundo. Ahora en el escenario, la voz melodiosa de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Como el viento, no sería un pecado. Yo no soy de piedra, tengo sentimientos, siento en mi cuerpo ardientes deseos. ¿Y cómo dice? Un choque y fuga no más, porque problema será. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte lo jamás. Canta el Perú. Un choque y fuga no más, porque problema será. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte jamás. Solamente un choque y fuga. ¿Y dónde están las mujeres más alegres? Levanten las manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Amar no es delito. Uy, uy, uy. ¿Quién no ha amado en esta vida, verdad? Por favor, mi reina, vamos a cantarlo. Para tú en Perú. Sus besos y sus caricias ya pertenecen. zapateando. La selva zapateando. Ay, ay, ay. ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? Zapateadito corazón. Con más ganas, con más ganas. ¡Oh, no! Eso y reina, sí. ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿cómo vayan las mujeres? Zapateo, zapateo. Vueltita, vueltita, una vueltecita, vueltita, vueltita, una vueltecita, vueltita, vueltita. ¿Y dónde están los fanáticos y Anita Santibáñez? Éxitos para ustedes. Gracias, chicas y chicos, gracias. Vengan los aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte.